viene este Colombia, los Hot Pants, y el tema es El Tiempo. Está circulando, acaba de salir también. Esto es Color Eclipse y el tema es Perversa Animal. We'll be right back.

Zona 84, desde Rosario, Argentina, la sede de la Nación. Los chicos están bien. Los chicos están bien. The kids are alright. Amigos de Mixtura, los saluda César. Hace unos momentos estaba pensando hace cuántos años había escuchado Son 84, una de las bandas más importantes que tiene Rosario, Argentina. Y junto a mi amigo Guillermo habíamos concluido en que era hace más o menos 14 años, fue la primera vez que me mandaron un disco para allá, para Perú. Justamente estoy acá con Guillermo. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. Qué vuelta te da la vida, ¿no? Y ya a esta altura, pasado los 40, lo que nosotros festejamos es que lo que pensábamos que era una ilusión a los 15, 16, 17, se transformó en nuestro estilo de vida y nos podemos reencontrar en distintos lugares del mundo, gente que nos conocimos por carta, nos vemos las caras, una decepción vernos las caras realmente. Y hay que aclarar porque la gente escucha de internet, carta era escribir a mano y mandar el correo, esas cosas, ¿no? Bueno, no sé si alguna vez... La gente piensa en email, esas cosas que... Yo le voy a dar el tip por si era una guerra nuclear. Nosotros hacíamos lo siguiente, mandábamos la carta, vos César te acordás de esto. Sí, sí. Y mandábamos la estampilla con goma. Y le poníamos goma arriba. Se dio trucado. Y después poníamos la pava con agua hirviendo, aflojábamos la goma y devolvíamos la carta con las estampillas para que se pueda volver a hacer. Eso era realmente muy punk porque de esa manera vencíamos al sistema y nos mandábamos cartas gratis. Totalmente, do yourself. Exactamente. Qué difícil fue hacer una banda, tener una banda y sostener una banda en esos tiempos. Ahora la gente puede grabar un proyecto más fácil, sí. Puede meter una canción en internet, un montón de cosas. ¿Qué pasaron Son 84 para llegar hasta donde está ahora? Sí, bueno, me parece que en realidad lo que ha pasado con las bandas que seguimos tocando, ya este año cumplimos 25 años, es que uno se da cuenta que todas esas dificultades que pasamos fortaleció a la gente, ¿no? O sea, nosotros tocamos durante muchos años sin tener ningún tipo de apoyo y todo lo hicimos a pulmón y contracorriente. Y cuando las cosas fueron mejorando, porque la banda tuvo un poco más de difusión y un poco más de público y pudimos empezar a grabar y bueno, tocar conciertos más grandes y demás, realmente valoramos haber alcanzado eso, pero nunca perdimos la manera de trabajar y de sacrificarnos sabiendo que eso no es fácil y valorándolo y disfrutándolo. Entonces la banda creció de alguna manera, pero nunca quisimos que eso se modifique. Digamos, ese sentimiento inicial que nos llevó a tocar punk rock, eso nunca cambió en nuestro espíritu. Quizás algo particular de la banda fue precisamente que uno crea una banda y trabaja uno o dos personas, ¿no? Pero lo que ustedes hicieron es que toda la banda comienza a moverse, ¿no? Y hacer cosas todos juntos, disfrutar también de eso, ¿no? Hace rato me decías, nosotros nos reunimos, no sé si los martes o los miércoles me dijiste, a veces solo para tomar una cerveza, pero nos reunimos cada semana. Quizás a veces retroceder en el tiempo, hace 25 años, cómo crecimos también, ¿no? O sea, eso se convirtió en la banda al final, ¿no? Sí, completamente. Nosotros realmente pensamos que en esta movida punk no es solamente música. Esto tiene muchas otras cosas. Y nosotros hemos logrado que hoy somos realmente 100% autosuficientes. Nosotros tenemos nuestro estudio, nos grabamos solos. Belisario, que es un excelente diseñador gráfico, hace todo el diseño de tapa, las calcomanías, todo lo que haya que hacer. Hacemos las remeras. No tenemos manager, tenemos nuestro propio sello, o sea que nosotros, digamos, siempre es uno de la banda el que concierta el show, el que habla con el local para tocar. Y nos gusta el desafío, nos gusta plantearnos, bueno, el próximo desafío que puede ser, si es grabar, si es hacer un show, si es una gira. Entonces lo seguimos viviendo con mucha emoción y realmente cada paso que se da es un paso que uno sabe que lo logró con sacrificio y con muchos años de estar en esto. Así que estamos muy contentos. Y como vos decís, muchas veces ensayamos para hacer la parte musical y muchas veces directamente tomamos una cerveza y hablamos de la parte que es extra musical, que son los proyectos que hay que hacer, hay que moverse. Nosotros somos gente criada en la vieja escuela, no tenemos ningún problema en ponernos una mochila y caminar lo que haya que caminar o tomarnos los bondis, bueno, los bondis son los buses que haya que tomarse, sí. Para hacer lo que hay que hacer. Hablabas de los inicios, por ejemplo, decías esto del paso a paso, ¿no? Comenzaron a hacer cosas paso a paso, pero con el tiempo Usain Bolt les quedó corto, ¿no? Porque se fueron a Alemania. Sí, bueno, eso es lo mismo que estamos charlando. Eso fue, digamos, consecuencia de todas las cosas que hicimos. Digamos, eso no son cuestiones que se dan de suerte. Y vos sabés muy bien que acá, si uno tiene que ir a Perú, probablemente alguien te diga, y mira, si vas a Lima, contactalo a César. Y si vas a España, te van a decir, y mira, si vas a, qué sé yo, si vas a San Sebastián, contactalo a Fermín Muguruza. Si vas a Bilbao, contactalo a los MCD. O sea, hay gente que ha trabajado mucho por la escena de su lugar y son referentes. Y bueno, esto depende de eso, ¿no? Darle el lugar al que viene y seguramente te va a dar lugar cuando vayas. Qué bueno, ¿no? Que uno, por ejemplo, llegue a, digamos, a coronar momentos y disfrutar en lugares que uno quizás vio bandas crecer, ¿no? Como los Hosen, quizás, con lo que compartieron, una de las tantas bandas grandes que han compartido ustedes. ¿Qué sintieron en ese momento estando en esa gira? ¿Y qué cosas les pudo pasar también por ahí? Ah, bueno, sentir muchas cosas. Al otro día dolor de cabeza siempre. Nada, pero por supuesto que uno disfruta mucho porque son bandas que tocan en un contexto de, digamos, de profesionalismo que nosotros no tocamos. O sea, el escenario, las luces, toda la parte técnica, que la verdad que obviamente que es muy lindo tocar así porque es increíble, ¿no? Uno dice, bueno, que no termine nunca porque nunca me escuché tan bien y estoy disfrutando. Y obviamente, bueno, Gustavo acá que lo puede decir, ¿no? Hay siempre una buena comida previa y mucha bebida y muy buen ambiente y siempre hay como una fiesta después, o sea, la pasás muy bien. Y eso por una parte, digamos, la parte de disfrute. Y después hay otra parte que uno dice, bueno, esto es verdad, esto no es mentira. O sea, esta banda no es una banda que dice una cosa y hace otra. Porque nosotros somos una banda que en Alemania no nos conoce absolutamente nadie y nos reciben como pueden recibir una banda conocida estadounidense o de otro lugar. Con el mismo respeto y brindándonos todo, ¿no? Entonces uno realmente lo que termina diciendo es eso. Yo me enamoré de esta movida porque pensaba que era así y ahora confirmo que es así. Esta gente es de verdad, no es de mentira. A nosotros nos han ayudado muchísimo y nosotros ya no le podemos dar nada, porque ellos tienen todo. Entonces realmente nos han ayudado sin buscar un beneficio secundario. Nos han ayudado porque nos querían ayudar y porque nos han hecho con nosotros, nos han hecho con muchas otras bandas. O sea que evidentemente es gente que está convencida de lo que hace, lo disfruta y ha tenido la suerte de llegar a un nivel que puede ayudar y ayuda. Mencionaste a Gustavo. Gustavo es la persona que hoy conocimos también acá, quien está poniendo su casa hoy día para hacer el asado que estamos preparando. El sonido de fondo es el asado. Y el chico también que está tomando las fotos hoy día. Igual un saludo para Gustavo. Guillermo, ¿cómo se puede hacer para tener un proyecto de 25 años y ser exitoso? Porque para mí, bueno, por lo que yo sé de Son 84, por lo que he leído, por lo que he podido ver, es una banda exitosa. Tú puedes quizás ser modesto y decir, bueno, somos una banda más, pero no son una banda más. ¿Cómo hacer para llegar hasta 25 años? Bueno, lo del éxito o no éxito es relativo porque depende de las metas que uno se plantee. Nosotros nos consideramos exitosos porque somos un grupo de amigos que empezó a tocar a los 15, 16 años y lo podemos seguir haciendo ahora, cuando todos ya tienen familia, tienen hijos, hay algunas prioridades que mucha gente, bueno, dice, no, ahora tengo que trabajar más y ya no tengo tiempo de hacer esto. Y nosotros siempre fue nuestra prioridad, bueno, mantener la banda y mantener este proyecto. Y nosotros no somos una banda de gente que se juntó por un casting, somos amigos que tienen una banda. Entonces es una cuestión humana, digamos, que es quizá más importante que la parte musical. Y después hemos trabajado para hacerlo. Realmente todos hemos, como te digo, no solamente nos dedicamos a tocar cada uno su instrumento, sino que nos dedicamos a, bueno, a participar de la movida de pan rock, inicialmente en nuestro barrio, después ya en Rosario, después a nivel nacional, digamos, con gente que uno, ¿no es cierto?, tiene más relación. Y lo sigue disfrutando, ¿no? Bueno, por supuesto, nosotros, esta es nuestra vida. Yo siempre digo lo mismo, mis amigos y mi vida social es 100%, salvo alguna excepción, gente que conocí en la música, concretamente en la movida del pan rock. Esta movida tiene una cosa que es muy linda, que es, no solamente está el músico que toca un instrumento, sino que está el fotógrafo, el tipo que tiene un bar, el sonidista, o el que va a todos los recitales, y es, seguramente en Lima habrá, el que va a todos los recitales y es conocido que va a todos los recitales y es parte de la movida, es muy importante. Y bueno, yo hoy te contaba que es así. Uno, cuando habla de las distintas ciudades del mundo, qué sé yo, nosotros en Suiza tenemos a Toby, en Alemania lo tenemos a Marcus, en otra ciudad lo tenemos a Thomas, en otra ciudad lo tenemos a Gerd. O sea, uno va armando como su mapa mundial de amistades, ¿no? Y bueno, eso es una cosa increíble que hemos logrado a través del punk rock, si no, no se hubiera logrado. Retomando la pregunta inicial, ¿por qué somos una banda exitosa? Para mí somos exitosos por eso. Eso es lo que hemos logrado. O sea, lo más importante. Y si un día dejamos de tocar, porque X cosa que pase que dejemos de tocar, todo eso no se va a perder. Eso va a seguir estando porque somos amigos personales, gente que nos conocemos. Y bueno, yo no estoy inventando nada. Joe Strummer, que la tenía mucho más clara que yo, dijo eso. Sin gente no somos nada. Guillermo, ¿tienen ediciones en CD, ediciones en cassette, en vinilos, tienen un libro? Sí. ¿Qué es lo que se viene para la banda? ¿Qué sigue pensando la banda? Porque la banda es una banda que sigue viva, que sigue, mira, con muchas ansias de tocarse. Estuvimos en Alemania haciendo algunos reportajes para gente que no conoce nada de la banda o empezaba a conocerla. Y siempre nos preguntaban eso. Por eso le decíamos, bueno, para nosotros girar con Alemania realmente es más de lo que hubiéramos esperado alguna vez. O sea, hacer 16 conciertos seguidos en Alemania es más de lo que hubiéramos esperado. y con las bandas que hemos compartido y con bandas en festivales internacionales. Y entonces lo único que nos queda es repetirlo y seguir disfrutándolo y hacerlo mejor que la vez anterior. O sea, todo lo que uno se había planteado inicialmente, por suerte lo hemos podido hacer. Tocar la primera vez, grabar el primer disco, editar en cassette o CD o en vinilo, irse de gira afuera o compartir con alguna banda que escuchábamos de chicos. Y bueno, yo no puedo tocar con Vascox, con Social Distortion, con cosas que uno realmente nunca se imaginó que iba a compartir eso. Y lejos de decir, bueno, ya hicimos todo, vamos a casa, voy a decir, bueno, hagámoslo mejor, repitámoslo y hagámoslo mejor. Bueno, Guillermo, mira, solo me queda agradecerte por tu tiempo, primero por hacerme conocer parte del Rosario, por lo que se viene, también por el asado que se está preparando, por la buena onda, ¿no? Y por la música que me estás dando, porque para mí esa es parte del alimento que voy a cada lugar y me dan y recibo, por suerte. Bueno, nada, nosotros, digo nosotros porque hablo en voz de la banda y en voz de mucha gente de Rosario que está en esta movida. Primero que están todos súper bienvenidos, si alguna vez tienen que venir a Rosario, nos contactan. Hoy en día es bastante fácil, en internet ponen Zona 84 y algún contacto va a aparecer. Y me parece que es muy importante que tengamos claro que esto lo mantenemos vivo entre todos. Todos los que estamos en el punk rock, por lo menos tenemos contacto con las ideas libertarias y anarquistas. Y acá la solidaridad es fundamental. Nosotros somos como una hermandad internacional que tenemos que mantener viva esta movida. Y esto es simplemente eso, dar lo que uno tiene y recibir lo que otro pueda dar. Tuve la suerte, y César, vos también tenés la suerte de poder conocer otros lugares, otros países, y no hay ni que presentarse. O sea, mira, yo soy un punk de tal lugar, y enseguida hay lugares en común, y digamos, no hay ni que presentarse, ya sabemos lo que somos. Y no hay que olvidarse de eso, que esta movida la tenemos que bancar entre todos, o sea, apoyar entre todos. Y se apoya en el gesto mínimo, que puede ser ir a un concierto, pagar la entrada, comprar un disco. Y que uno de su lugar mantiene vivo esto. Si nos olvidamos que hay que mantenerlo vivo, se va a morir, porque esto es algo que es personal, ¿no? Esto no puede ser virtual, no puede ser por plataformas virtuales. Así que bueno, cada cosita que hacemos todos los días para mantener viva nuestra escena es una cosa muy importante que tenemos que seguir haciendo. Gracias, Diego. Por favor, gracias a vos. Y realizamos la entrevista con Guillermo de la banda Son 84, escuchando la canción Trabajando.